Yo creo que estaban repartiendo alegría porque no tenía ningún rótulo ese carrito. No tenía rótulo, ¿verdad, no? Para todos los que se levantan muy tempranito y están desde el que ya llevando todos los alimentos que necesitamos, cumplir con las entregas que están programadas, pues enhorabuena para todos, buenos días. Y aquí con un sorbito de café. También saludo a nuestros amigos que están en los diferentes puntos de Vitoria, dejando los portales impecables para ellos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para quienes van en el autobús, el servicio de Tuvisa, los que van en el BEI, los que van en su coche, o los que van caminando con los cascos escuchando la 107.1. Enhorabuena. 2:10 a.m. en Cali, Colombia, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Y en el resto del departamento nos escuchan a través de la 107.0 Cañaveral FM. Un saludo especial para la gente de Zaragoza, Elche, Alicante, está Doña María, Omar. Ay, ay, ay, un abrazo fuerte. Hace unas arepa de huevo espectacular. Nos pasaremos por allá ahora en las vacaciones. 9:11, de modo que todos están saludados ya. Ah, me faltaba el Sistema Nacional Olímpica. Marqué las ciudades, pero no dije de quién es. Señores, hoy como siempre tenemos absolutamente todo calculado, el tiempo, el horóscopo, el humor, los deportes, las noticias, absolutamente todo. Y yo le invito que a esta hora se tome un cafecito rico y sabroso, para los que tomamos café, ¿no? El otro día conocí dos amigas y ninguna toma café. Les dije, por eso andan deprimidas, muchachas. Tomen café, ¿verdad? Que Colacao, la cosa tan dulce, bro. Es un atentado contra el organismo. Bueno, aquí estamos entonces a programar éxitos 691-86-8239. Por ahí podéis mandar lo que quieras. 691-86-8239. ¡9:12! ¡Bienvenidos a disfrutar del café de la mañana! Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tienes llamará. Cuando te vaya mal, sé que me llamarás. Tú me llamas, mami, porque no te voy a llamar. Y sigue, sigue el camino. Oye, sígalo hasta luego. Yo seré un volcán y tú seguirás en hielo. Tú seguirás, mamacita. Oye, como un bloque de hielo. Pero yo seré un volcán. Comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. No 9 de la mañana con 19 minutos y así amanece tu ciudad y te lo contamos. E iniciamos con justamente con Vitoria-Gasteiz. A esta hora tenemos 15 graditos, precipitaciones 2%, humedad 93%, viento 2 kilómetros. La hora hoy será parcialmente soleado. 13 grados como mínimo, 34 como máximo. ¿A quién alcanzaremos el 34? A ver, yo veo como a las 5 de la tarde, como a las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde va a hervir esto, ¿eh? 34 graditos en Vitoria-Gasteiz. A esta hora tímidamente va saliendo el sol, de modo que, como me dijeron ahorita, uy, usted tiene pinta de estar en la playa. Le dije, no, pues solo me falta la playa. De resto, el atuendo amerita para estar pensando ya en vacaciones, de modo que por eso es nuestro atuendo el día de hoy. Vámonos para Madrid capital, que siempre arde. En este momento 25 grados, precipitaciones 0%, humedad 32%, viento 5 kilómetros la hora, totalmente soleado, y tendrán una mínima de 21 y una máxima de 39 grados. 39 grados. 9 de la mañana, 21 minutos, 2 de la mañana, 21 minutos en Colombia. ¿Y por qué en Colombia? Porque nos vamos para la ciudad de Cali, en Santiago de Cali. Dice en este momento 23 grados, parcialmente nublado. Uy, tiene una pinta de aguacero bravo. Precipitaciones, la probabilidad del 44%, humedad 86%, viento 10 kilómetros la hora, mínimo 22 y máximo 33 grados en Santiago de Cali, donde son las 2 de la mañana, 21 minutos, y llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y también, para cerrar, nos vamos para Bilbao. Bilbao, sí, un saludo para toda la gente de Bilbao que hasta ahora siempre nos está escuchando. Un abracito fuerte, pero bien grande. Ustedes en Bilbao tienen 21 grados en este instante. Precipitaciones, probabilidades el 2%, humedad 78%, vientos 3 kilómetros la hora. Soleado hoy en Bilbao. Mínimo 18, máximo 32 grados. Así amanece tu ciudad, te lo contamos en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Quiero decirle cosas que me fascinan de usted, señora, si me permite. Con ese orgullo y esas miradas que hacen promesa, y esa sonrisa bella que llena al hombre con fantasía.

los cacos se metieron y se llevaron su botín, ¿oyó? Aquí en Vitoria, esto no estoy hablando de otro lado, aquí en Vitoria. Y me lo confirmaron unos vecinos del sector. Tenaz. Yo sé que es complicado, ¿no? Porque todo el mundo merece las vacaciones. Pero mientras usted está de vacación, otro está trabajando. En cosa ilícita, pero está trabajando. Ya vengo con las efemérides, el humor y también el primer bloque del horóscopo. 9 de la mañana, 38 minutos. Este es el café de la mañana. Sube el volumen. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 11 de agosto, es el 223º día del año. Quedan 142 días para finalizar el año. Hoy es 11 de agosto, se celebra en el mundo Día Mundial de los Tambores Metálicos. En Argentina y El Salvador, Día del Nutricionista. Un día como hoy nacieron. En 1902 nació Alfredo Moreno Uribe, ingeniero español. En 1914 nació Luis Adaro Ruiz Falcó, empresario español. En 1932 nació Fernando Arrabal, escritor español. En 1953 nació Hulk Hogan, luchador profesional estadounidense. En 1957 nació Richie Ramón, baterista estadounidense, de la banda The Ramones. En 1959 nació Carlos Berlanga, músico español, de las bandas Caca Deluxe y Alaska y los Pegamoides. En 1960 nació Carlos Overa, presentador de televisión y actor español. En 1964 nació Jim Lee, historietista surcoreano. En 1967 nació Enrique Bunbury, cantautor español, de la banda Héroes del Silencio y Kojin Show, artista marcial y actor estadounidense de ascendencia taiwanesa. En 1971 nació Javier Sierra, escritor e investigador español. En 1972 nació John Somorriba, psiquista española. En 1973 nació Luis Alberto Lacalle Pou, abogado y político uruguayo, presidente de Uruguay desde 2020. En 1983 nació Chris Hemsworth, actor australiano. En 1984 nació Lucas Di Grassi, piloto brasileño de carreras. En 1989 nació Úrsula Corberó, actriz española. En 1996, Antonio Sivera, futbolista español. Un día como hoy fallecieron. En 480 antes de Cristo falleció Leónidas I, rey de Esparta. En 897 falleció Guifredo el Velloso, conde de Barcelona. En 1921 falleció Antonio José Fernández de Villalta y Uribe, político y abogado español. En 1837, en 1936 falleció Blas Infante, político y escritor español, y Benjamín Harnés, escritor español. En 1939 falleció Margaret Wendier, bibliotecaria y sufragista australiana. En 1953 falleció Tasio Nuvolari, piloto de carreras italiano. En 1956 falleció Jackson Pollock, pintor estadounidense. En 1992 falleció Antonio Herrero Lozada, periodista español. En 1994 falleció Peter Cushing, actor británico. En 2001 falleció Antonio Herrero Lozada, periodista español. En 2006 falleció Mac Douglas, presentador de televisión estadounidense. En 2011 falleció José Luis García Asensio, director de orquesta y violinista español. En 2017 falleció Terele Pávez, actriz española. Estas son las efemérides de hoy, 10 de agosto. En 1492, Rodrigo de Borja es elegido papa y adopta el nombre de Alejandro VI. En 1851, se inicia la construcción del canal de Isabel II, principal suministro de agua de Madrid. En 1922,

Arrancamos para la segunda hora del café de la mañana. Esta hora compartiendo con todos ustedes. Hoy es viernes, no se olviden. Detenidos jóvenes en Vitoria tras forzar la cerradura para colarse a un piso. Pero lo que está diciendo ahora, pon cuidado a quien le dices cómo te vas y no te vas, porque la situación está como medio complicada, Ahora todo el mundo quiere sacar ventaja. Bueno, vamos a ver qué nos dice el comunicado que nos envía la policía. Dice: agentes de la Archaida detuvieron la pasada noche a dos jóvenes de 20 y 23 años por un presunto delito de allanamiento de morada. Ambos fueron sorprendidos en el interior de un piso tras forzar el bombín de la cerradura de la puerta de acceso del mismo. Los hechos se iniciaron minutos antes de las 10:30 de la noche en el casco viejo de Gasteiz. Una patrulla de protección ciudadana de Archaina fue alertada para dirigirse a una vivienda, ya que un piso bajo se estaban oyendo golpes y al parecer había unas personas que querían entrar al mismo. De inmediato los agentes se dirigieron al lugar y vieron cómo a la altura del primer piso habían astillas en el suelo. El bombín de la vivienda estaba forzado y la puerta se encontraba entreabierta. Por ese motivo la patrulla entró en la casa e identificó a dos jóvenes que presuntamente habían ocupado la vivienda, aprovechando que sus propietarios se encuentran actualmente en vacaciones. El recurso policial